Tras el 11 de septiembre, Pinochet tenía la necesidad de rectificar penas bajas impuestas a prisioneros y que ya estaban ejecutoriadas, así como de sancionar a aquellos jefes militares que las habían aplicado. Y, asimismo, crear la convicción entre los integrantes de las Fuerzas Armadas de que se estaba en guerra. Es así como, en 1973, Augusto Pinochet crea una comitiva para, comillas, revisar y agilizar los procesos de los detenidos tras el golpe militar. Esta comitiva del Ejército de Chile es conocida como Caravana de la Muerte. Recorrió el país a partir de octubre de 1973, asesinando a más de 120 opositores al régimen. Sus objetivos inmediatos fueron los miembros del Partido Socialista, aun cuando también ejecutaron a militantes del MIR, del Partido Comunista, y a ciudadanos sin ninguna vinculación política. El grupo viajaba de prisión en prisión y de ciudad en ciudad, pasando por Valdivia, Temuco, Talca, Curicó, Linares, Cauquenes, La Serena, Ovalle, Copiapó, Antofagasta, Calama y Arica. Se desplazaban en un helicóptero Puma, ejecutando a prisioneros políticos con armas de fuego y con corvos. Las víctimas eran luego enterradas en tumbas sin marcar. En el norte de Chile, los asesinatos se hicieron más inhumanos, pues dieron paso a fusilamientos masivos y ocultamiento de cuerpos en el desierto. Una de las actuaciones más significativas de esta caravana de la muerte fue la ocurrida en Calama. Allí, 26 prisioneros fueron escogidos al azar de una larga lista de detenidos y llevados a las inmediaciones de la ciudad. Tras torturarlos, la comitiva militar procedió a fusilarlos y a enterrarlos en una fosa clandestina con el objeto de hacerlos desaparecer. En este episodio, Juan Miguel Fuente Alba, quien el año 2010 fuera designado comandante en jefe del ejército, niega su participación a pesar de haber testigos que lo identifican. Asimismo, entre los miembros estables de la caravana se encontraban dos soldados de infantería y varios oficiales del ejército. El general de brigada Sergio Arellano Stark, al mando de la caravana de la muerte. El teniente coronel Sergio Arredondo González, más tarde director de la escuela de infantería. El mayor Pedro Espinosa Bravo, quien sería designado jefe de operaciones de la DINA. El capitán Marcelo Morén Brito, después comandante de Villa Grimaldi. Y el teniente Armando Fernández Larios, quien posteriormente colaboraría en el asesinato de Orlando Letelier. También participaron el teniente Juan Chiminelli Fullerton, coordinador logístico de la misión, luego ascendido a teniente coronel para trabajar en el Departamento de Operaciones Exteriores de la DINA. Y el mayor Carlos López Tapia, que llegó a ser jefe de la División de Inteligencia Metropolitana, que operó desde Villa Grimaldi. Sin olvidar, por supuesto, a todos los oficiales, jefes de regimiento, jueces y fiscales que colaboraron en las ejecuciones o en el encubrimiento de las mismas, como por ejemplo Alfonso Podelechnichau. Los pilotos. Antonio Palomo, piloto personal de Pinochet, fue el piloto durante el tramo sur de este operativo, siendo su copiloto Emilio de la Mautier González. Por el tramo norte de la caravana, el piloto fue el mismo de la Mautier y el copiloto Luis Felipe Polanco Gallardo, quien, a su vez, colaboró en las ejecuciones. Estos pilotos, además, arrojaron más de 500 cadáveres al mar entre 1974 y 1978, sumándose en estas funciones un quinto piloto, Oscar Vicuña, Gess. Así, la comitiva de Sergio Arellano Stark estableció el marco fundacional del régimen al implantar el terror en la población y el acatamiento total de los militares. Además de los prisioneros ejecutados sumariamente, los siguientes militares fueron castigados por ser, comillas, blandos. En Talca, el teniente coronel Efraín Jaña Girón, oficial constitucionalista, encargado del regimiento de montaña número 16, fue destituido el 30 de septiembre de 1973 por incumplimiento de deberes militares. Estuvo 2 años preso en Santiago. El mayor Fernando Rebeco Valenzuela presidió los primeros consejos de guerra en Calama hasta fines de septiembre de 1973. El 2 de octubre fue relevado de su cargo de presidente del tribunal por aplicar condenas consideradas muy blandas. Fue llevado a Santiago, donde se le condenó por incumplimiento del deber militar. Fue torturado en la Academia de Guerra Aérea y encarcelado por 15 meses.